Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y robándonos la tarde, regresamos con lo que te encanta. Este programa se llama El Son del Pop a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara y bienvenidos sean todos. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan hoy? Estamos de nuevo aquí en lo que te encanta, El Son del Pop, otra vez al mediodía de los sábados. Y como todos los fines de semana, estamos trayéndole buena música, buena vibra. Y sobre todo vamos a robarnos una entrevistada del programa anterior. Bueno, el día de hoy les déjenme decirles que estaban de cumpleaños nuestros queridos amigos, compañeros, colegas de Plan Ideal. No todo en la vida se puede lograr al llegar a cumplir 100 programas seguidos al aire y más en medios públicos. Así que déjenme decirle que muchas felicidades para esos queridos amigos. Panchito, muchas gracias también por el acolite de siempre. Y Dome, un gusto verte por aquí. Sí, sí, hola, qué linda, qué linda coincidencia, chicos. ¿Cómo están? Aquí estamos, aquí estamos. Ahora sabes que asomas. ¿Qué te dicen, pues? De ahí, esperándoles como marido enojado. Como debe de ser. Claro. Y bueno, les recordamos que estamos en Al Son del Pop, a través de Casa de la Cultura Ecuatoriana, y llegamos gracias. Llegamos al auspicio de Lexibox. Ya sabemos que en Lexibox creen en los músicos ecuatorianos y por eso luchan por guardar su trabajo y hacerlo visible. Quieren promover la industria cultural de nuestro país a través de una enciclopedia musical. Escúchenlos a través de Cultura FM 100.9. Y también llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Si quieren fotografía, videos institucionales y mucho más, visiten nuestra página en Facebook. Búsquenos como Boomerang Comunicaciones. Así que de hecho hicimos la cobertura del Guagua Raimi la semana pasada. Así que hay entrevistas, hay videitos y hay de todo un poquito. Así que están muy chéveres las fotografías. Lo digo porque muchos de mis pupilos nos tomaron fotos. Están muy chéveres, déjenme decirles. Y bueno, no, esta vez no, Panchito, no solo salieron mis fotos, déjame decirte. Salieron la de sus alumnos. Así que salieron muy chéveres, así que les recomiendo. Soy un buen profesor. Eso me han dicho. Así dicen las malas. Venga, Vivi, Vivi, ven. Venga, ven un ratito, ya que está por ahí. Ven, Vivi. Ven, Vivi, venga, venga, chévere. Hola, hola. Para quienes no estuvieron conectados hace un momento, les presento a Yes Vivi del Plan Ideal. Hola, hola, chicos. Aquí al aire decirles que hayan tenido un muy feliz cumpleaños y siguen cumpliendo mucho más. Que también esperamos que algún día se dé la colaboración que siempre quisimos. Ay, que sí, quedó pendiente. Sí, es verdad, muchas gracias. Y que siguen cumpliendo muchos años más junto, igual a Edu también. Sí. Muchas gracias al Son del Pop, siempre ahí, de 11 a 1, siempre ahí, estamos con la mejor música, ¿verdad? Sí, entre los dos ponemos buena música. En los siguientes 100 programas que tengamos, pues poder hacer un conjunto, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, sería chévere. Con mucho gusto, y como pueden ver, la casa está llena el día de hoy, ¿no? Está súper chévere. ¿Y tú, Dona, cómo has estado? Bien, súper bien. Bueno, les cuento que hace un par de semanas ya estrené mi primer CD, mi primer EP, que les quedo debiendo, ya les voy a traer. Pero, bueno, ya está en Spotify, está en iTunes, está en todas partes para que ustedes puedan disfrutarlo. Y saqué un nuevo video de una de las canciones que está en el EP, que se llama Desde que te vi, que es un video súper bonito, así que les invito a que lo vean. Vayan a ver, por favor. Vayan, consumen lo nuestro, vaya, lleve 2, 3 de una monedita, no se le puede subir al caer y al bus se le puede caer, así que vamos a consumir eso. Así que, Alexis, ¿qué te parece si vamos con el primer segmento del día de hoy? No te saludo al aire, hola, Alexis. ¿Cómo estás? Alexis. Hola, Alexis. Hola. Así que vamos a escuchar el intro del pop más allá de la historia y regresamos con más. El pop más allá de la historia. Y bueno, chicos, en el pop más allá de la historia tenemos a Elton John. Como sabemos, Elton John es un cantante, compositor y pianista británico con una carrera de más de 50 años, que ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, lo que lo hace uno de los artistas más exitosos de la historia. Básicamente, el man ha influido en muchos artistas y... Sí, ha influido, de hecho. Es más antiguo desde que tengo memoria. Sí, y es muy bueno. Hizo la banda sonora del Rey León, y yo amo el Rey León, así que sí. Ajá. Le quiero la nueva del Rey León también. Sí, y bueno, escogimos esta canción porque salió la película de Elton John que se llama Rocketman. Ya está en, ajá, ya está en cines, así que pueden ir a verla y saber cómo fue un poco la vida de este cantante. Entonces vamos a escuchar Rocketman, la canción de Elton John, y ya volvemos. Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! I'm not the man that think I am at home. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Y regresamos, ahí estuvimos escuchando a Rocketman. Rocketman. Rocketman. De Elton John, espero que lo hayan disfrutado y filas con la película, vayan y vean. Filas con la película, de hecho me dijeron que iba a estar súper buena según las pequeñas reseñas que están ahí por el internet. Las críticas dicen que es muy buena, así que vayan porque bueno, ya han hecho, van a hacer algunas también de otros artistas. Me imagino que van a tener un excelente soundtrack. Sí, ahora están en boga hacer esto de... En boga, ya no los superhéroes. Ajá, ahora es vida de los artistas más geniales del universo, ¿no? Así que, para seguir con más artistas geniales, ¿qué les parece si en el Popstar les presento una canción que forma parte del último disco de una cantante ecuatoriana súper chévere? El disco se llama Magia y es una balada potente como las que ya hemos escuchado anteriormente. El video musical fue publicado a finales del mes de marzo y en esta ocasión vamos a escuchar una canción que le hace un artista que le hace babear a la Isa, que le hace babear a muchas personas. Y de hecho yo sé que también apenas escuchan esta canción de Daniel Páez, ustedes van a estar felices. Van a saltar un grito. Y esta canción se llama Me Derrumba Tus Pies. Escuchemos esto y regresamos con más de Lo Que Te Encanta. Doy la vida para que me ames. Por ti borraré ese pasado que te hizo daño. Fui tan joven para amar, para saber cómo amar. Lucharé por tener. Asegurarte, ahora está desnuda mi alma, hecha mil pedazos. Yo quiero en tu camino aún acompañarte. Sé que la luz regresará si vuelves a mis brazos. Déjame sanarte con un beso. Y bueno, ya estamos al aire aquí en el interrogatorio. Lastimosamente hemos tenido un poquito de problemas técnicos, por lo cual no hemos podido presentar el segmento y yo tampoco me he presentado. Hola, hola con todos, mi nombre es Fernanda Báez, siempre llegando tarde, no es cierto, pero hoy sí llegué tarde. Y ya estamos también en vivo en Al Son del Pop y en Cementerio de Elefantes, porque nos encontramos con Cementerio de Elefantes. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Nosotros bien, ¿y ustedes qué tal? Hermoso estar acá. Cuéntenos, chicos, ¿qué tal va su carrera? Porque sabemos que hoy nos vienen a presentar una primicia. Bueno, venimos a seguir promocionando lo que va a ser el nuevo disco. Estamos ya por acabar grabaciones. Están empezando mezcla de los primeros singles que van a salir. ¿Se viene el nuevo disco? Ajá, se viene. Todavía no está completo, pero ya se viene. Poquito acá. ¿Alguien más? No, sí, estamos súper felices, contentos. Ha sido un trabajo súper... creo que minucioso puede ser una palabra correcta para describirlo, de mucha gente, no solamente de la banda, sino de gente que ha podido trabajar con nosotros desde las fotos, en cuanto a la producción, al diseño sonoro, así que estamos súper felices con el resultado, con cómo está quedando todo. Y creo que ninguno de nosotros ya estamos, no vemos la hora de poder lanzarlo. Bueno, pero en este momento todavía falta un poquito, así que qué tal si nos cuentan cómo son los inicios de la banda, porque tienen un montón de seguidores y gente que ha estado ahí desde el principio. Incluso ustedes vinieron cuando recién comenzaron, no a este programa, pero a otros programas, cuando recién comenzaban, venían, y la gente comenzó a tenerles full acogida. ¿Cómo funcionó eso? Ah, bueno, el más antiguo que está aquí. Pues claro, ya venimos trabajando desde el 2014 más o menos. Ya son varios años donde nos hemos juntado. Yo soy el miembro más reciente de la banda. Ajá. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Cristian Andrade. Mi comida favorita es encebollado. Creo. Bien, estamos de acuerdo. Igual, Ferchito Silio, que se unió después a la banda. Ha sido un proceso igual, una evolución musical. Claro, cuando vinimos era un formato un poco más acústico todavía. Han pasado los años, nos hemos vuelto... creo que hemos experimentado mucho más ambientes, creación de ambientes. Ya no solo con instrumentos acústicos, que era originalmente el proyecto, sino mucho más formatos digitales, con muchos efectos. Sintetizadores, creaciones de capas. Como... seguir siendo la misma banda, pero explorar los límites que podemos cubrir en eso. Entonces ha sido hermoso. Hay cosas que se mantienen, momentos para improvisación que siempre hemos tenido desde el inicio de la banda, paredes vocales, siempre ha sido, creo, de las cosas que más ha caracterizado esta banda. Sí. Cantantes muy fuertes, nosotros no, pero ellos. Nosotros no apoyamos, claro, con la energía, siempre apoyando. Pero creo que han sido cosas que han caracterizado a la banda durante todos estos años. Obviamente había una evolución desde el primer disco también, La Ruta Natural, este nuevo disco, Horizonte Singular. Creo que hemos experimentado mucho más por un lado, pero también ha sido mucho más, como decía Chris, un trabajo mucho más minucioso en cuestión de detalles. Hemos trabajado con productores, entonces ya no éramos solo nosotros diciendo todas las ideas suenan hermosas. Sino que claro, si tal vez esta idea no queda también aquí... movamos de otro lugar, esperemos, creemos expectativa, cosas así. Entonces ya no solo fue nuestra mano, sino como dice, hay un equipo gigantesco de producción atrás de este nuevo disco que ya mismo sale el primer single. Les felicitamos mucho por eso, chicos. Muchas gracias. A ver, yo quería preguntar una cosita. ¿Cómo se conjuga para ustedes la música y la letra? Porque creo que es lo chévere de sus canciones, ¿no? Que, o sea, como que hay un equilibrio, creo yo, ¿no? Y bueno, hay mucha, como ustedes dicen, experimentación en los sonidos, ¿no? Y cada canción es como un mundo. Entonces, ¿cómo funciona eso en el primer disco y qué vamos a esperar en este nuevo? Lamentablemente no está el compañero, el Alejo, que es el que escribe las letras. Rayos, Alejo, claro. ¿Por qué no vienes, caray? Estás aquí, maldito paquidermo. Está trabajando. Está ganando su pan de cada día. Sí, claro, es que justo él tenía clases y el baterista está en una grabación. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí. Somos los vagos. Pero yo creo que es una cuestión de transmitir. O sea, es bastante transmitir lo que uno siente ser. lo que hemos hablado con Alejo siempre es la honestidad de que uno siente, ¿no? Correcto. O sea, de cómo te sientes en ese momento y cómo lo logras transmitir. Y a la final no es que siempre queramos, o sea, esta canción habla, yo que sé, de los celulares. Sino es, para nosotros puede hablar de eso, pero para otra gente puede ser otra cosa. O sea, puede interpretar de otra manera y eso es lo lindo, ¿no? Sí, totalmente. Como un miembro que tal vez ha podido ver el cementerio de elefantes de antes, en el sentido del primer disco, que es La Ruta Natural, y como alguien, como un nuevo integrante que ha vivido el proceso del nuevo disco, que es Horizonte Singular, algo que yo puedo ver que no se ha perdido, justamente lo que decía el Fercho, es esa parte de sobre todo de la autenticidad. El proceso en cuanto el proceso de composición, yo no estoy muy familiarizado cómo era con cuando estaba, por ejemplo, Alejandro y Jan, que fueron los que empezaron, pero en todo caso lo que ha hecho la banda en este último disco ha sido tratar de captar mucho las letras y de lo que está hablando Alejandro, sin necesidad de que, como decía el Percho, sin necesidad de que nos diga, ok, esta canción se trata de esto. De hecho, muchas de las canciones que él nos presentaba, al principio yo no tenía idea del trasfondo. Y yo, para mí significaban otras cosas, me hago entender, pero esta dinámica que hay, estos espacios abiertos que hay, que se dan para la interpretación, creo que han ayudado mucho para que nuestros arreglos en cuanto a la parte musical puedan ir de la mano con eso. Creo que es una banda que se entiende muy bien musicalmente, en cuanto al lenguaje y en cuanto a lo que se quiere llegar. Entonces eso ha ayudado mucho a que las letras y la música tengan como que este empate que tú dices, y obviamente no con la buena dirección del Alejo, que es el que escribe las letras, porque sí, él tiene como que una idea súper general de cómo es, y sobre eso nosotros empezamos a trabajar. Si hay cambios que se hacen, se tienen que hacer, pero en todo caso ya no es como que estamos ahí como que nos ponemos a improvisar o algo así, sino de alguna forma es como que la banda conoce bien qué idioma estamos hablando. Vaya, tienen una conexión. Sí. ¿Y cómo ha sido estar en una banda, hacer música en una banda? ¿Qué experiencia tienen? O sea, como personas y también como banda. Pues bueno, siempre creo que cada persona te aporta algo diferente, como les digo. Con el Dani hemos estado desde el inicio de la banda, con el baterista. Entonces hemos sido como el Alejo, después se agregó el Dani, después yo. Y es hermoso como ver que cada persona te agrega algo. Hemos cambiado. Do Blanco, que estuvo en el anterior show, ella cantó con nosotros también una temporada. Entonces, son piezas que van encajando y simplemente es como se genera un ambiente diferente. Tocando las mismas canciones, no es lo mismo tocar con el Fechito que tocar con Carlitos Carrillo, tocar con el Chris que tocar con el Jan. Eso no estoy diciendo, claro, que sea malo, sino que siempre le aporta algo nuevo. Este nuevo disco suena diferente gracias a ellos también. Para mí, Cementerio de Fandos, o sea, si tuviera que definirlo como un cuerpito, diría que de lejos la cabeza, como que donde todo pasa, todo está pasando por ahí, todas las órdenes. Después venimos como que yo, el Dani, que somos el tronco, que es justo eso, todo está pasando por ahí, y después gracias a ellos son las extremidades que nos podemos mover. Sin ellos no nos podríamos avanzar a ningún lado. Entonces es como yo le vería a la banda actualmente. Entonces cada quien está cumpliendo un rol en la banda, y es hermoso, justo eso. Y al final fue como cambiar piecitas y suena de manera diferente porque alguien esté y no ahí. Entonces es hermoso hacer música actual. Pero sigue siendo el mismo ser. Ajá, más o menos sigue siendo un cementerio de elefantes. Pero obviamente cambiando por ahí, por allá, por cositas, pero sigue sintiéndose. ¿Cómo dice eso? Música honesta. Exacto, o sea, yo creo que lo definiría de esa manera. Bueno. Yo también quisiera como que aportar un poco de lo que es el nuevo disco, porque al menos nosotros dos tenemos esa experiencia, la nueva experiencia de lo que es Cementerio de Elefantes, ¿no? Que es esto de Horizonte Singular. No sé si ya se puede hablar un poco de esto. Yo creo que sí, el Alejo no está aquí, así que no nos puede decir nada. No, porque si no dicen, no, todavía no digan, pero es como que... Ya es hora de soltar. Ya estamos muy cerca de este proceso, porque ha sido ya un año desde que estamos trabajando desde la composición. Entonces ha sido un proceso de mucha paciencia que hemos tenido desde la composición, de la producción, de ver cómo se va a llamar el disco, de todos los detalles, ¿no? Entonces, claro, este disco tiene un principio y un final y está direccionado hacia un viaje en el espacio. Está trabajando con nosotros Cazurro, no sé si lo han visto, es un dibujante muy espectacular, hace unas viñetas y unas cosas loquísimas, entonces él está diseñando los dibujos y junto a Francisco Muñoz, creo que es el apellido, que él está haciendo el guión de qué se va a hacer. Entonces lo que tenemos en mente es no sacar el disco en físico, bueno, tal vez lo hagamos, pero pocas copias, pero vamos a hacer un storyboard, es como un cómic. ¿Ya? Y con un código que tú con tu celular te puedes descargar y tienes la música. Ajá. Y la idea es que tú, mientras escuches el disco de principio a fin, vayas leyendo el storyboard, vayas viendo los cómics, vayas viendo los dibujos. Compre. Entonces, ese es como que va a ser todas las artes en una que hicimos, ¿no? O sea, es esa experiencia sensorial que te da la música, pero también la visión y cómo es lo que los dibujantes también interpretan este disco, ¿no? Este nuevo disco. Entonces, al principio, claro, comienza con un tema que se llama Singular, termina con el tema que se llama Horizonte, que por cierto, Horizonte lo grabamos con un coro de niños también. Hicimos arreglos de cuerdas, o sea, ha sido una evolución, pero grandísima de lo que hay. A la mitad del tema hay el agujero negro, donde todo se converge ahí, es un tema sorpresa, no les quiero contar más, pero es una locura de tema. O sea, es solo para crear más hype, ¿no? cuando hagamos el lanzamiento y nada, es con mucho cariño, es un trabajo que lo hemos hecho, qué bestia, o sea, muy minuciosamente, con todos los detalles que se ha podido, y nada, esperamos como esa misma acogida, que seguramente sí lo vamos a tener. Sí. Yo creo que sí, porque realmente el trabajo que mencionan es muy chévere, o sea, suena bastante distinto, es algo sí. Que no creo que se ha visto antes, al menos aquí en el país. Eso fue, justo eso fue la idea, con Alejo, como les digo, en la cabeza de todo esto. Claro, Alejo, ¿por qué no estás aquí? Siempre decía, a ver, tengo esta idea, sí, te nos comenta las cuestiones y es impresionante cómo fluye, ¿no? Como dice, ¿sabes qué? No sabemos cómo vamos a hacer este disco, no tenemos el dinero para pagar el disco. Pero es como que si tú mandas buenas vibras, como que si estás metido, si das mucho trabajo, qué ves, el universo te recompensa. O sea, nos cayó así el premio de Saizen. Sí, y todo se dio. Y con eso ya pudimos contratar a gente muy pro, contratar un buen estudio. Entonces, trabajar con mucha gente, y eso fue como que espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que este disco se ha ido dando de esa manera. Entonces, yo creo que ahorita estamos a la mitad del camino. Es como que todavía falta. Pero viene ahora lo más divertido, creo yo. Sí, totalmente. ¿Qué es lo más divertido? ¿Presentarlo? Tocar, cantarlo. En sí la parte también, ¿no? De ya verlo plasmado, cómo va a sonar, ¿no? Es cuestión de escuchar la mezcla o de ver procesos. Ya hace que tú te emociones mucho porque ya un poco empiezas a proyectarte cómo va a sonar eso, cómo va a sonar en tu carro, cómo va a sonar en vivo. Entonces, no sé, es el proceso ya un poco de como ya vas viendo que va tomando todo la forma y como que ya nos estamos acercando, entonces eso. Tengo aquí en el pautaje uno de los temas que creo yo que es bastante conocido, que es La Única en Tus Días, que lo cantan junto a, en su época, quienes se llamaban Cero, ahora se llaman Alien. También estuvieron aquí hace un par de meses. Entonces, quisiera que piensen, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacían, por ejemplo, con La Única en Tus Días y lo que se viene ahora, más adelante? Así que vamos a escuchar ese tema musical. La Única en Tus Días, de Cementerio de Elefantes. Nuestros controladores están medio...

Nos habían preguntado esto, la diferencia entre el primer disco y el Exacto. segundo. El primer disco se tardó un poco en salir, entonces fue un recopilatorio de varios años, varios temas que surgieron durante mucho tiempo. Entonces, fue un disco hermoso, La Ruta Natural, le pusimos ese nombre por justo eso, todo se sentía de una manera muy natural mientras salía, fue un camino hermoso que pudimos recorrer. Es un palíndromo también. Sí, claro. Se lee al revés. De la misma manera. La grabación de esta fue muy casera, por así decirlo. Fuimos a la casa de alguien, llevamos todos los equipos de Caramelo Acosta, que nos acolitó, qué hermoso. Fuimos con los equipos de Iguana Man en el primer disco y grabamos en su estudio el segundo, pero bueno, primero hablemos del primer disco. Entonces, ese primer disco, las ideas, todo, como les digo, fue un recopilatorio de temas que hicimos durante varios años. Entonces, era un disco hermoso, pero no era como un norte súper claro, que creo que eso es lo que le diferencia a este segundo disco. Como ha hablado el Fercho, este tiene, es mucho más ordenado en las partes, mucho más ordenado en qué queríamos lograr, en de qué se iba a tratar. La Ruta Natural era un compilatorio de todo nuestro trabajo de todos esos años. Es un disco hermoso, es un disco que para mí igual son temas que había esta magia, esta cosa especial. Todos muy guapos todavía, tenemos toda esa inocencia juvenil, por así decirlo. Aquí es un disco que ya donde todos tenemos experiencia, todos los músicos de la banda son músicos experimentados. Entonces, es un camino como para justo eso, una exploración por otro lado, una exploración mucho más concreta, el entender bien cómo están funcionando las cosas. Es hermoso también ver cómo el nivel de profesionalismo al que se ha llegado. Como les digo, este segundo disco ya grabamos en un estudio mucho más formal, ya, ¿no? Grabamos en Iguana Man, que fueron parte de nuestro primer disco, son parte importantísima del segundo, así que muchas gracias a ellos. Trabajando en cuestión de productores, estamos trabajando con Isaac Seas y Russo Carolis, ajá, Ernesto Carolis, son dos de la gente más top que hay aquí en el país. Y como les digo, esa sensación de decir, estamos haciendo un trabajo que ya no solo refleja lo que queremos, sino que también está llegando a un nivel de profesionalismo que en la banda pues no se había visto antes, por así decirlo. No es que antes sonaba feo ni nada, sino para mí es eso, pasar de una inocencia hermosa a pasar a decir, wow, esto lo estamos haciendo por una razón, no solo porque queremos hacerlo, sino porque tiene algún sentido. Es de una evolución, ¿no? Es eso, entender qué estamos haciendo. Ellos les pueden hablar justo eso, un poco más de su proceso en este nuevo disco. Por favor. Yo estoy hace un año, un poquitito más de un año en la banda. Y claro, cuando yo entré, Alejo justo me había dicho que estaban en este proceso de grabar el segundo disco, estaban componiendo, haciendo los arreglos. Entonces empezamos a reunirnos y bueno, creo que yo, a mí me gusta mucho, soy muy, muy fan de la música indie, entonces, y mucho del rock alternativo y del rock psicodélico me gusta bastante. Entonces, claro, un poco desde mi perspectiva, lo que yo intentaba hacer es yo creo que puse un poco de las influencias que yo tengo, ¿no? Entonces, un poco de lo que yo escucho, y claro, pude empaparme bastante de esto que hacía el Dieguito, de esta historia con un inicio, con un final. Todas las canciones fueron pensadas como para, o sea, para que formen una sola cosa, no es una, es un disco concepto. Exactamente, uh-huh. Exactamente, parte del concepto, es parte de un solo concepto y mantiene eso, al punto que igual hubieron algunas canciones que se decidieron sacar también, que eran prospectos para entrar dentro, pero no hacían un match completo con el concepto. Entonces todas esas cosas para mí fueron eso, ¿no? Yo no viví La Ruta Natural, o sea, tocamos temas de La Ruta Natural. De hecho, cuando Cementerio de Elefantes empezó, A mí me encantaba, aún antes de yo ser de la banda, era fan de Cementerio, sí, era fan. La banda, fui, iba a los conciertos. Esa es la actitud, sí, cumplir sueño. Ajá, sí, iba a los conciertos, fui a Listening Party, o sea, todo, estaba ahí siguiendo, súper pendiente de la banda, me encantaba la música que hacían. Entonces sí, yo lo pude percibir el primer disco mucho más desde una perspectiva mucho más externa, pero muchas de las canciones de ahí ya las he hecho y las hice mías, ¿no? Entonces yo las siento como mías, canciones como Dónde Fuiste a Parar, Animales, que bueno, no está en el, pero era del anterior, Mundo Surreal. Estas canciones para mí son súper, o sea, son tan hablan mucho, para mí hablan de mi vida, entonces yo las veo así. Pero el segundo disco es algo en lo que obviamente estamos de lleno, es algo que nos encanta, y sobre todo en siento que es algo que está mucho más direccionado, pero obviamente es lo que yo sé porque estoy desde hace un año. Wow, realmente creo que es un contraste escucharles entre lo que es el primer disco y lo que es ahora el segundo disco, así que creo que es algo que le deja a la gente con la expectativa y las ganas de querer saber más y escuchar este disco, que realmente se siente que va a estar súper, súper chévere. A ver, los saluditos que están pidiendo a Cementerio de Elefantes, Víctor Sánchez desde Paraguay. Qué hermoso, oye Víctor, un abrazo gigante, qué voz. Te emocionó así, es que es una de las personas que nos ha seguido desde hace tantos años, no sé cómo llegamos a Paraguay, pero qué hermoso, no tienes idea, cuando te vea en Paraguay, te abrí un abrazo gigante. Bien, ya sabes. Porque no, qué hermoso, es encontrar gente que te sigue desde hace tantos años, y yo no sé, yo me emociono cada vez que encuentro algo así. Igualmente, gracias, desde Alien, Isaac Seas nos manda un saludo. Oh, hermano. Y dice que se viene un discazo. Pero ¿quién es Lucer? Señor, saludos. Importantísima del nuevo disco. Maestro, él es el que ha capturado toda la magia de la música. Y al señor Blanco, señor Seas. Señor Blanco. Otra vez saludos para Víctor. Y bueno, obviamente Sebastián, que también ya lo habíamos mencionado, pero está ahí pendiente. Cazurrito. Ajá, Cazurrito. Cazurro, saludos a Cazurro, el maestro del arte, ¿no? Ñañito bello. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro tema musical? Pero antes déjenos indicando qué conciertos se vienen y sus redes sociales, que bueno, ya están aquí etiquetados, pero de todas maneras que la gente... Por si acaso quienes les están escuchando por la web o por el 940, pues sepa. Sí, bueno, en nuestro concierto más reciente... Más cercano, perdón, disculpen. Es este sábado, 15 de junio, que tocamos junto a Aire del Golfo, que vienen desde Guayaquil, en el Museo del Rock. Entonces están invitadísimos. O sea, hoy o... El próximo sábado. Sábado 15 de junio, Museo del Rock, junto a Aire del Golfo, que vienen desde Guayaquil. Ellos están haciendo su gira y bueno, nosotros vamos a tocar junto a ellos. Les esperamos en la noche a partir de las 9 de la noche. Así que vengan. Siguiente concierto. Ajá, tenemos un evento, déjame les digo, ¿no? Tenemos igual. Bien, Stoner. No, 22. Es el 22. Creo que es el porque el 22 todavía no está. Ah, ya, bueno. Armado, sí. Tentativamente el 22. Ajá. Puede ser, quizás. No estén concerto, pendientes de la red. Pero el 6 de julio sí es la de. Sí, tenemos. El 6 de julio. En... Ay, qué mentira mi teléfono. No sé, me metí un en vivo. No sé cómo terminé acá. Pero pero tenemos el 6 de julio junto a Stoner Attitude. El Sura. Junto a Sura. Sí. Ajá. Entonces, son nuevas bandas que ahí también están saliendo. Malky y... Café, si no estoy mal. Sí, es un lugar nuevo, creo. Nuevo para nosotros. Pero en tal caso, síganos en las redes. Tenemos el Instagram, tenemos el Facebook y ahí siempre estamos publicando todo. Anunciamos todo, hacemos recordatorio casi una semana antes y los días antes del concierto. Estén pendientes porque cuando hay son conciertos con entradas, solemos hacer también sorteo de entradas, sorteos de discos. Entonces síganos en redes, Cementerio de Elefantes, Instagram y en Facebook y en Twitter también, pero no pierdan su tiempo ahí. Facebook, Instagram, están nuestros videos en YouTube, estamos en todas las plataformas, Apple Music, Spotify. Síganos en Spotify. Ajá, síganos ahí, escuchen nuestro disco. Y esperen lo nuevo. Esperen lo nuevo. Tentativamente septiembre, octubre será el lanzamiento. O sea que en septiembre u octubre esperamos esas canciones para ponerlas aquí. Los singles un poquito así antes, tal vez. Ya, esa es la que el disco completo, los lanzamientos están. Bueno. Es un trabajazo también, justo eso. Queremos que salga hermoso. Entonces, estamos dando nuestro tiempo. No con calma para que salga todo perfecto, así todo bien. Igualmente Alejandro Kennedy y Vivian Sánchez les mandan saludos. No le conozco. No sé Alejandro Kennedy, ¿quién es ese? ¿Acaso es músico? ¿Eres músico? ¿Eres músico? No, un abrazo gigante, como decimos, justo a la cabeza de la banda. Te han mencionado mucho hoy. Sí, la amamos. ¿Cómo no le vamos a mencionar? Ay, gracias, Lilia. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema musical de Cementerio de Elefantes y ya regresamos. Thank you. Bueno, regresamos a lo que te encanta. Estamos en Al Son del Pop, son las 12:54. A ver, dime qué es lo que te da risa, cuéntame, por favor. Dime ahorita qué te da risa. Un mensaje chistosísimo. Sí, claro. Léelo al público. Bueno, muy bien, trompas al aire. Esperad, Daniel Villa les dice, ustedes deben estar en el Paramebol. No sé qué es eso, pero de una. ¿Cómo vamos a poder decirle que no a esa propuesta? Pero nos encanta que nos paren bola. Eso. Eso es importante. Sí, sería excelente que podamos ser parte del cartel de Parame Bola. Eso de, no sé cuándo lo van a anunciar, la verdad. Pero qué hermoso, pero por sí, favor. Pero, sí, pero bueno, buenísimo. Ya más me están encantado. Mandando un... una indirecta de que ya tengo que acabar el programa. Alexis, ¿por qué me haces esto? Así que bueno, chicos, les invito a que ingresen a la página de Al Son del Pop y participen por esa entrada del Solo Solín Solito. Ya queda una semana, el próximo sábado vamos a sortear esa entrada, así que pilas con eso porque se nos va esa entrada. Chicos, gracias por haber estado aquí. Qué hermoso. Gracias a ustedes. Vernos nuevamente cuando ya se hace el disco, que manden con mucho gusto. Y hay cementerio de elefantes para rato. Así que el Adorno se despide. Sí. Yo me despido. Yo me despido también. Y los chicos de cementerio también se despiden. Gracias por estar acá. Gracias. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao. Que pasen adiós. Adiós. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop. Sudamérica.